Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy escucharemos la lectura que hace Cristian Aliaga de sus propios poemas, Merecer el Camino, y la música e interpretación que hace Titín Naves de otro de sus poemas, La Compasión. Ambos residen en la provincia de Chubut, Aliaga en Lago Puelo, Naves en Comodoro Rivadavia. A continuación, poesía de Cristian Aliaga. Parte 2. El paseo oscuro, todo aquello que no sabemos ver, puro atisbo. La caída cada vez en lo que ya éramos, no en lo que íbamos a buscar. Aprender del camino es dejar el saber para escuchar la sabiduría que no tiene certeza de aceptación. En cada sitio, invisible para quienes pasan presurosos hacia la nada, mora un sujeto que aprendió a callar su dolor o su herida para convertirla en otra forma de silencio. Esa gracia se busca en cada desvío o recodo, en cada parada presuntamente innecesaria. En la posada de luces amarillas, en el desvío del mercado, persiste un objeto o idea que nunca tendrá precio ni intérpretes. Cuando te acerques, podrás intuir su existencia para justificar tu paso por el camino que lleva a ninguna parte. Caminar, caminar para merecer el camino. Thank you.